en este plan o en esta organización están pues colaborando todos los colectivos sociosanitarios que trabajan y centros generadores de salud de Ubrique, y como yo digo, está bastante avanzado y próximamente, pues imagino que en los primeros meses del año que viene, pues presentaremos ese plan y aquellas medidas que vamos a realizar. Y como tú comentabas, aunque todavía el plan no está desarrollado, pues sí, son diferentes medidas las que estamos desarrollando en los centros educativos, ya conocedores de que la infancia pues es el futuro y tenemos que incidir sobre ello y formar, por supuesto, y ya pues hemos presentado diferentes proyectos, ya se hizo el año anterior y este año también, a través de la Concejalía de Salud y de la Infancia, proyectos en los centros escolares de formación, de talleres, todo relacionado con la salud, para que aquellos colegios que quieran adherirse a estos proyectos pues puedan hacerlo, ¿no? Y en este sentido, no solamente proyectos de promoción, sino proyectos también relacionados con la seguridad vial, que también son tan importantes, son a la hora de prevención de accidentes, no solamente relacionados con los niños, sino también en los ciclos formativos y en secundaria también hemos trabajado esta línea, ¿no? Y bueno, simplemente cuando vamos a encuentros de este tipo, pues ya lo hablaba con mi compañera Isabel María, nos damos cuenta de que estamos trabajando en esa línea, de que lo estamos haciendo bien, o pensamos muchas veces que vamos a buscar información, a buscar ideas, y lo que nos hace es que nos reafirma en que pues estamos siguiendo la línea y que el enfoque es importante. Aún así, le digo, las ponencias fueron bastante interesantes y siempre pues te vienes con nuevos conceptos, nuevas ideas y nuevas experiencias, ¿no? Aparte de las ponencias que allí se intervinieron, pues había un apartado en el que se iban a hablar un poquito de las experiencias que se habían desarrollado en diferentes municipios, ¿no? Y ahí donde Ubrique pues también pues defendimos pues la experiencia que habíamos realizado del TAS y del TRAP y el CODO, y junto con 16 experiencias más que se habían sido seleccionadas de Andalucía, y la experiencia del RAS, pues la verdad que gustó bastante entre los asistentes y recibimos bastante preguntas y nos hacían diferentes, porque querían trasladar esa experiencia a otros municipios, ¿no? Y pues nosotros pues satisfechos también de que el trabajo pues sea reconocido y que vayamos en una buena línea, ¿no? Pues ese trabajo elaborado en colaboración con el IES Las Cumbres, precisamente en prevención de las enfermedades infectocontagiosas, fue una de las 17 experiencias de toda Andalucía seleccionadas para ser presentadas en ese cuarto encuentro, y de ella precisamente hablaba y de la participación de Ubrique, lo que es en definitiva la red de locales en salud, pues hablaba la jefa del Servicio de Promoción y Acción Local en Salud de la Consejería de Salud, María Dolores Fernández, si te parece, vamos a escucharla. Estupendo. Hola, desde el cuarto encuentro de la Red de Locales de Salud, este año dedicado a la infancia como agente en los planes locales de salud, os damos las gracias al Ayuntamiento de Ubrique por participar en este proyecto, por exponer las experiencias que estáis realizando en el proyecto de RELA, que como sabéis que lo que queremos es que tanto ciudadanía como profesionales como distintos sectores del municipio puedan construir, planificar y participar de actuaciones pues que contribuyan a mejorar su salud y su bienestar, que en definitiva es pues en estar contribuir a estar más sanos y ser más felices. Así que gracias por participar del proyecto RELAS y seguimos enredados en trabajar por la salud y el bienestar de todos. Muchas gracias. Serán las palabras de María Dolores Fernández, la jefa del Servicio de Promoción y Acción Local en Salud de la Consejería de Salud, haciendo referencia, bueno, pues al trabajo que se está llevando a cabo en nuestra localidad dentro del proyecto RELAS. Isabel María Bazán también participaba en ese encuentro porque precisamente como responsable de infancia en el Ayuntamiento de Ubrique pues ha intervenido, ¿no?, en lo que es la elaboración del proyecto en sí, y además también pues tenía mucho que decir, ¿no?, teniendo en cuenta que el tema de ese encuentro estaba dedicado a la infancia como agente en los planes locales de salud. Isabel Mari, cuéntanos, ¿cómo se gestiona esto? Buenas tardes. Pues mira, las jornadas han sido súper interesantes y además sorprendentes, puesto que cuando mi compañero y yo, bueno, estuvimos allí junto con la técnico correspondiente, vimos las experiencias que contaban en otros municipios y la verdad es que yo me quedé sorprendentemente. Tuve buena impresión, pues que muchas cosas de las que están haciendo otras poblaciones y otras ciudades, bueno, pues nosotros como equipo de gobierno, desde que tomamos posesión, bueno, pues nosotros, como sabéis, antes no existía la delegación de la infancia y, bueno, nuestra alcaldesa, nuestro equipo de gobierno vio la posibilidad de que esa delegación tuviera un concejal, en este caso yo, representándola, para que tuviera la importancia que nosotros creemos que merece. Y es verdad que cuando hemos visto las experiencias que tienen otras poblaciones y otras ciudades, bueno, pues afortunadamente para también para nosotros vemos que ya hay muchas cosas que nosotros hemos puesto en valor, hemos puesto en marcha, pero que nos venimos muy muy contentas porque hemos aprendido también de otras experiencias de otra localidad, de otras ciudades. Este trabajo, dime. Sí, lo que sí es importante que bueno, que todo el mundo sepa, ¿no? Es que bueno, pues las experiencias que han contado allí es la importancia que tenemos que darle a los pequeños, ¿no? Los menores de edad son personas plenas, más pequeñas en tamaño y más jóvenes, pero con todos los derechos, y lo más importante para un niño y para una niña es el derecho a ser feliz. Y bueno, entre otras cosas que nos decían, bueno, que los niños, si pensamos, los niños no necesitan tanto, porque hicieron en este caso un ponente muy hablador, en el sentido de que conectaba muchísimo con todos los que vemos allí, y decía que es muy sencillo para que un niño sea feliz. Y lo único que necesitaba, decía él, en este caso de la ponencia que hizo, fue familias cariñosas, amigos, estilos de vida positivos, valores sólidos, buenas escuelas y un buen entorno. Y bueno, nosotros como ayuntamiento, bueno, estamos intentando poner en valor todo eso que se vio en la jornada, y ya te digo, gratamente vimos que bueno, creemos que estamos en el buen camino. Y bueno, de hecho nosotros ya, como he dicho, el año pasado, pues, tenemos muy cerca ahora en noviembre la Semana de la Infancia, que la vamos a organizar otra vez. Y bueno, nosotros el año pasado, como Semana de la Infancia, ya como algo novedoso que no se había hecho en otras ocasiones, pues hicimos un pleno infantil con todos los pequeños, sí. En los que los pequeños hacían las veces de concejales, una cosa que fue muy gratificante para nosotros los mayores, porque nos hacen ver de otra forma la política, nos hacen partícipe de sus demandas, y nosotros afortunadamente el año pasado sí recogimos las demandas de estos pequeños, y bueno, yo creo que sí han tenido su fruto, porque lo que nos decían era que querían tener unos parques para poder jugar. Nuestra apuesta creo que ha sido importante. Los parques infantiles los hemos arreglado todos, constantemente estamos pendientes de ellos para que no haya ningún aparato o esté todo en condiciones. Y bueno, creemos que vamos por el buen camino. También tenemos con nuestra ludoteca municipal, también trabajamos en el huerto con los mayores, que creemos que es algo, también es una, todo eso es salud. Y bueno, creemos que estamos en el buen camino y venimos muy contentos de la jornada, de lo que hemos visto, de lo que hemos aportado y también lo que hemos aprendido. Claro, porque la inclusión de los pequeños en lo que sería el desarrollo de planes dentro de lo que es ese proyecto de la Red Local de Acción en Salud, pues no solo es hablar de salud pura y dura, ¿no? Sino en definitiva hablar de su bienestar social. Y para ello, bueno, pues se pueden llevar a cabo iniciativas de distinta índole, ¿no? Como bien nos ha estado explicando. Efectivamente, ya con mi compañera Virginia ha comentado, la salud no es solamente cuando existe la enfermedad, es la prevención. Y en eso estamos también con los pequeños, en prevenir que tengan una vida saludable, que tengan un entorno saludable, bueno, y en la medida de lo posible, por parte del ayuntamiento y por parte de este municipio, bueno, pues facilitar todo lo que necesiten los pequeños. Decir que nosotros estamos apostando por el plan. El plan de salud es algo importante. Decir que nosotros somos uno de los pocos municipios que ha estado, en este caso, la concejala de salud, una técnico y una concejal de infancia, y que bueno, pues afortunadamente para nosotros, bueno, hemos aprendido mucho y hemos cogido grandes ideas para todo esto, es para, al fin y al cabo, para nuestros pequeños y para que los niños, bueno, pues tengan una mejor calidad de vida. Oye, Isabel María, que hacía referencia ante la Semana de la Infancia que está en marcha el 20N, ¿no? En torno, que es el día de la infancia, creo, ¿no? Si no recuerdo yo mal. Sí. ¿Está previsto un nuevo pleno infantil o eso se está barajando? Sí, tenemos, ¿no? Previsto. Nosotros hemos apostado por ello, vamos a seguir. Estamos preparando la Semana de la Infancia, en el que se incluye el pleno infantil, en el que se incluye también como novedad, el año pasado hicimos el circuito de educación vial en el jardín. Bueno, pues estamos intentando hacer cosas nuevas, ya el año pasado incluimos dos cosas nuevas, bueno, y ahí estamos trabajando para hacer una Semana de la Infancia que sea atractiva y divertida para los pequeños. Pues qué mejor manera que incluir a los propios agentes infantes, a los